debería. ¿Qué pasa? ¿Con, alterada con el tránsito? Sí, mira, pero no estaban las motos. No. No, estaba la siesta. Yo menos me gusta la siesta. No, Susana no estaba. No vino, por lo menos ahora. ¿Tiene para prestarme un minutito la consigna para hacer el trabajo? ¿Está ahí? ¿Dónde está acá? ¿Dónde quedó eso? Eso estaba con el módulo 1. Venía. Ah, ¿viste? Eso sí, yo lo tuve que ir a sacar porque no lo tenía. Tuve que ir después a sacar. Sí, sí, lo tuve que ir a sacar después. ¿Es 19? Es 19. ¿Se han Yeah. Es que ni saben que van a tomar, viste que no sabían. No, pero el mapa yo tengo este mapa. Que... Sí, yo tengo uno muy parecido. Sí, que no, tengo un mapa con la hoja de calidad número 5. Exactamente, ¿cómo? La hoja de calidad número 5, que sale en el pibe. Hay uno de la garra también. Yo estoy diciendo lo mismo. Claro, definitivo, que tampoco es definitivo. Claro, sí, sí. Y el otro lo pone bien. Y el otro lo pone bien para ir a la iglesia. Y que la tiene una confusión. ¿Es de los movimientos de la cinética? No, es de cuatro. ¿Susana venía? Sí, la crucé y ya voy. Se la perdí en el pasillo. No sé si tenía que estar bien. Igual lo vieron así, los que necesitaban sacar un atlas de la biblioteca me habían preguntado a mí. Si me preguntaban ustedes para ir a... Porque los profesores suelen sacar los atlas. ¿No los dejan a la no sé. Es que el alumno es ladrón. Es que se lo guardan en el mismo desaparecido todo. Pero pueden consultarlo en la biblioteca. Sí, sí, sí. Eso sí. Sí, sí, sí, pero ah, el problema era sacarlo. Claro, sacarlo para fotocopiarlo afuera. Porque son muchos mapas y no pueden estar bien. Claro. Bueno, es una responsabilidad grande también para el docente hacer de garante de algo que, sí, que no después se pierde. Igualmente, si van a retirar un libro, ¿cómo retirar un libro? Dejar la constancia, nombre, apellido. Sí, lo mismo, yo creo que es un una mano, sí, es de difícil reposición. Sí, sí, sí, Dubino, si no, no. Por eso, es de difícil reposición, entonces, bueno, arriesgarse a perder un libro. Sí, pero capaz, igualmente, si estás registrado en la biblioteca, para eso son los libros, si no, los libros son para que circulen. Seguro. Por más que sea con más razón si es difícil, si es difícil tiene que circular el doble todavía. Para eso voy a la biblioteca, me registro, dejo mi apellido, mi nombre, mi DNI, más no puedo, una mano no le puedo dejar por un libro. De la corte con la mano vuelvo. Claro, y si el libro es difícil, con más razón tendría que circular más fácil. No, yo por eso dije, no tienen dificultades para hacer la vista en la propia biblioteca. Lo que pasa es que la biblioteca no tiene fotocopiadora. No. En realidad ellos tienen ahí. Eso se podría resolver, porque en general las bibliotecas en todas hay fotocopiadoras. Pero tiene fotocopiadora. No, no poder sacarla. Tiene un escáner también. Porque claro, estaban haciendo un trabajo para digitalizar un montón de cosas. O sea que si tienen el escáner pueden escanear el libro, dejarlo escaneado, qué sé yo. Uno va, lo pone el pendrive. Lo que pasa es que acá no se le cae una idea a nadie. Están los libros digitales, ponen, está bien, copyright, todo lo que quiera. Pero es lo mismo poner un pendrive en la biblioteca que ir a buscar una fotocopia a la fotocopiadora, porque la violación al copyright es la misma. Y aquello está dentro de la universidad, o sea que es responsabilidad de la universidad, es lo mismo que poner un pendrive en un libro que está escaneado. Es exactamente igual. Exactamente igual. Lo que pasa es que no se tiene otro concepto de biblioteca, mucho menos interactiva. Eso sería mucho más fácil. Digitalizar los libros, tac, los pone, se los lleva, no saca fotocopia, se desagota de gente ese lugar, que uno cada vez que quiere sacar una fotocopia es una hora, haciendo cola, tiene colores, porque la fotocopia, si hay algo que es monótono. Eso es lo que nos pasa con los mapas, claro. Los mapas decimos, uno agarra 400 hojas de texto, blanco y negro. No está cortado con un... Y muchas veces uno se acuerda de un libro por la carátula. Uno se acuerda del libro porque le pegó un vistazo y lo vio. ¿Te acordás de ese libro? Sí, la tapa era así, era así. Acá son todos iguales, todo blanco y negro. Sí, entonces no hay manera de cortarlo. Hay texto y texto que leer y es la monotonía de la fotocopia. Cuando no son inteligibles. Sí, eso es lo que es todo borroso. Se pone un pendrive, puf, y lo lleva. Tanto hay que renovar los personales, porque tienen esta más allá de Terry Anderson, ¿no? Se había dividido cuando la hizo. Bien, bueno. Terry Anderson vimos. Mucho bien, bueno, sí. Algo bien. Sí, pero sí. Un fragmento que serían que 50 páginas. Sí, el librito de Terry Anderson sobre bien, nosotros vamos las transiciones. A ustedes tienen la cronología a mano. ¿Se acuerdan cuando vimos la clase pasada que hablamos de distintos instrumentos de medición? Entre ellos, cuando medíamos el tiempo, una forma de representación del tiempo eran las cronologías. Entonces dijimos, bueno, el número en sí mismo, si yo digo, qué sé yo, 324, ustedes nada, pueden suponer que es un número que le juega a la quiniela, no tengo idea. Pero es 324. Pero si yo digo 324 y le adjudico algún hecho particular, ese dato de medición del tiempo pasa a ser un dato significativo y tiempo espacial, porque ese hecho ha sucedido en algún lugar, no solamente en el tiempo. ¿Se acuerdan de lo que charlamos? Bien. La idea es entonces que ustedes, con estas cronologías que tienen, que son muy, muy básicas, la primera era nada más que de periodos, y la siguiente, que en todo caso la que vamos a engordar, es la de los hechos históricos. La cronología la tienen del 4 al 15. O sea que nos hemos en realidad retrotraído un siglo antes a lo que es el límite temporal específico en el programa del seminario, precisamente para poder entrar en aquellos momentos de inflexión que son verdaderamente significativos para el proceso que se abre. ¿Qué es lo que tienen ustedes en primer lugar en esta cronología? Vamos a trabajar ustedes y nosotros, ya, pum, bam, vamos. ¿Qué es lo que tienen? Occidente por un lado, Oriente por el otro. Bien, por lo tanto lo que vamos a trabajar como método es la sincronía de dos espacios diferenciados, pero en una misma línea de tiempo. ¿Y qué hecho significativo entonces para el cuarto? Vamos a hacer en estas primeras clases, en el módulo que nosotros hemos dado a llamar Occidente, los siglos 4, 5 y 6, en primer lugar. ¿Por qué haría yo eso? ¿Qué datos significativos tienen ustedes en la cronología para que yo arranque en el 4 y me pare en el 6? Esto puede ser todo el proceso de catolización de los bárbaros también, del arrianismo al cristianismo, ¿no? Vamos a ir entonces de Constantino, para poner en nombres propios, vamos a ir de Constantino al Imperio Bizantino, o sea que vamos a ir a Justiniano. Vamos a ir del movimiento de el Imperio Romano de Occidente hacia Oriente y vamos a ver la vuelta del Imperio Oriental queriendo recuperar el Occidente y recuperar... ¿Por qué? ¿Por qué recuperar? ¿A manos de quién ha caído? Bien, o sea que lo tienen datado el avance de los hunos, el avance de los vándalos, o sea que del 4, ya teníamos el proceso iniciado antes, pero vamos a pararnos en el 4, por esto que dice Fernando, que no solamente el avance que ya había permeado el imperio en términos de lo que llamamos, entre comillas, bárbaros, sino que ahora sucede un hecho que, viendo la bibliografía, distintas corrientes historiográficas, algunos van a caracterizar como el salvataje. O sea, el cristianismo va a ser el salvavidas del imperio. Entonces, ¿qué es lo que sucede en este siglo IV? Como hecho significativo, la emergencia del cristianismo como religión oficial. ¿Por qué? ¿Existía antes? Sí. ¿Cuándo habían sido las últimas grandes persecuciones? ¿En tiempos de quién? Sí, las últimas. Con Diocleciano, inmediatamente antes de Constantino. O sea que cuando hablamos de la crisis del 3, de la que yo digo que supongo que habrán visto en clásica, me estoy refiriendo a este periodo. O sea, un periodo de crisis, viendo como entre comillas, de este imperio romano, pero todavía con grandes persecuciones a los cristianos. Lo que va a caracterizar nuestro siglo IV es la profundización de esta crisis en términos del imperio, pero el salvataje político que ha significado el cristianismo como religión oficial. ¿Qué hechos significativos tienen ustedes? Y para los autores paganos lo contrario. óxico. Ahora vamos a ver cómo Occidente resistió, en términos de las élites, resistió más que Oriente la cristianización. Es decir, así, la que se mantuvieron más tiempo paganos, menos permeables al cristianismo que Oriente. Por eso la patrística, o sea, los padres de la iglesia, van a estar en la periferia del mundo romano, y sí, de la parte oriental, tanto norafricana como de Asia Menor. San Agustín, en Ambrosio, Jerónimo. ¿Qué hechos tienen ustedes significativos entonces en la cronología? El concilio. No, estamos en Constantino. Estamos en el inicio del siglo IV. La conversión. Bien, tenemos a Constantino, la conversión. La conversión de Constantino la vamos a datar para el 12. Tiempo más, tiempo menos. Pero entre el 11 y el 13 está esa conversión. ¿Qué es lo que hay como instrumentos del Estado que son hechos significativos que caracterizan el periodo? Tenemos dos edictos. Los edictos del Edicto de Milán. El Edicto de Tolerancia del 11 y el Edicto de Milán. Que los vamos a leer en clase, vamos a ver en qué momento Susana los quiere recuperar. Pero son hitos. ¿Por qué? Porque ponen freno a la persecución de los cristianos, que es lo que venía caracterizando el periodo anterior. Y poner freno no es solo dar libertad religiosa, sino fundamentalmente económica. Va a haber restitución de bienes, la posibilidad de que las iglesias funcionen, y estamos hablando en términos económicos, no solo religiosos. Y después el Edicto de Milán. Pero entre uno y otro, no lo tienen acá datado, pero en el 325 ustedes tienen el concilio, ¿cuál? De Nicea. El concilio de Nicea. Este ustedes no lo tienen en la cronología y sería un poco... En Oriente. Está en Oriente. Ah, fantástico. Está en Oriente. Porque esta fecha es una de las más significativas para este siglo IV que estamos caracterizando en la cronología. ¿Por qué? Porque el concilio de Nicea es el que va a dictaminar el dogma. Va a dictaminar lo que es oficial. Lo que no es oficial, ¿qué es? El paganismo. Es decir, eso fue contra los arrianos generalmente. No solo el paganismo, sino las arrianos, donatistas, monofisitas, tutti-frutti. Lo vamos a ver en particular cuando veamos herejías. Pero esto es significativo porque a partir de aquí se va a ir consolidando lo que va a ser la Iglesia apostólica romana, el cristianismo católico, que va a dictaminar sobre los debates cristológicos, la consustancialidad del Padre y el Hijo, la virginidad de María, la Trinidad. Bien, todo este dogma católico se va a consolidar a partir de aquí. Ustedes creo que tienen, es decir, sí, en las fichas tienen los concilios, es decir, toda la lista de concilios donde se van haciendo unos y otros debates. ¿Y qué es un concilio? Y una reunión. La reunión de obispos. Obispo, pero presidida por el emperador. Claro, cada reunión de estas va dictaminando y bajándole el pulgar a lo que es y no es aprobado por la Iglesia. Bien. O sea, este es otro elemento significativo, porque de alguna manera lo que vamos a ver, que es lo que ustedes tienen para el práctico, es cómo va siendo esa relación entre el Estado y la consolidación de la Iglesia como institución, que va a suceder en este momento. ¿Sí? Bien. ¿Qué otro dato tiene significativo para el siglo IV? Y se avance los unos y la fundación de Constantinopla en Oriente. Bien. O sea que esto que decíamos antes, Constantino da gira Roma hacia el Oriente, hacia Constantinopla. Nosotros teníamos para el siglo III ya las tetrarquías, tenemos dos senados, tenemos dos emperadores, tenemos qué es lo que va a suceder. Ahora incluso creo que uno de los textos, no me acuerdo cuál de los autores, el que habla de absolutismo, ¿no? O sea que se pasa de esa situación a el monopolio, a monarquía, se habla del emperador Constantino con monarquía absoluta o absolutismo. Bien, pero ¿qué pasa después? ¿Quién consolida en realidad y oficializa la iglesia para Roma? Teodosio. Por lo tanto, otro momento significativo para nuestro siglo IV es la oficialización. Ya no es la tolerancia, ya no es la conversión de un emperador dando ejemplo, ya no, ahora es oficial. Ahora ya tenemos dogma, ahora ya tenemos oficializada por el imperio, por el Estado, la iglesia. Y la prohibición del paganismo, ¿no? Ya dentro de lo que se persigue, no solamente las herejías, sino fundamentalmente el paganismo, hasta el día de hoy. Claro, pero incluso a nivel privado, que antes había libertad, el derecho romano, admitía otras formas religiosas que participaban. ¿Qué hecho significativo a la muerte de Teodosio para este siglo IV? Ah, la división del imperio. La división del imperio. Vamos a tener ahora el Imperio Romano de Oriente y el Imperio Romano de Occidente. Y cada uno de estos dos polos van a ir adoptando características propias. Una Roma que está siendo permanentemente asediada, que tenía ya sus propias dificultades de administración interna, ahora vamos a ver la parte económica, problemas de fiscalidad, aumento del ejército, dificultades para controlar las fronteras, o sea que está debilitándose por su propia crisis. Y un imperio romano de Oriente que, por el contrario, está en mejores condiciones de desarrollo económico por el aspecto productivo, y que desde el punto de vista político, el imperio ha desplazado el poder hacia Oriente. Estos, digamos, son los hechos significativos, lo más importante que caracteriza nuestro lineamiento fáctico para este siglo IV. ¿Qué sucede en el V? Bien, o sea que esto que le está sucediendo a Roma, en realidad ya ha llegado algunos autores hablan de colapso. No nos vamos a meter en el debate particular sobre la terminología que implica posicionamientos historiográficos sobre si invasión, si los bárbaros invadieron, ¿no? De lo que ha sido las corrientes tradicionales, ¿no? En realidad, muchos autores tienden a suponer la multicausalidad, ¿no? O sea, que todo ha sumado para esta situación de colapso del Imperio Romano Occidental. Desde el posicionamiento historiográfico nuestro, en realidad, esto de alguna manera es cierto, pero como siempre se corre el riesgo de un gran eclecticismo donde todo adquiere un mismo valor, en realidad lo que hace suponer es que todas esas variables intervinieron, pero intervinieron en diferentes proporciones. Y las respuestas que la historia, el proceso histórico dio, fueron diferentes de acuerdo al lugar geográfico y a las influencias que ya tenían. Y por otro lado, que siempre, en dialéctica, lo que determina son las contradicciones internas. O sea, que las invasiones, en este caso, vienen a ser un condicionante externo para resultados de una crisis interna que ya el propio imperio tenía en sus entrañas, producto de su propia evolución histórica. O sea, que desde ese punto de vista, digo, que son multicausales, pero no es en paridad, sino que hay que ir analizando todo caso una por una. En el quinto entonces decía el compañero que lo que va a caracterizar, a ver qué es lo que tienen ustedes en la línea, lo que va a caracterizar es precisamente el fin del imperio de Occidente. O sea, el saqueo de Alarico y el reino de Odoacro. En ese periodo, si bien ya desde el siglo II hay situaciones de revuelta y de huidas, el famoso materno, que eso supongo que sí lo habrán visto en clásica, entre fines del cuarto y el quinto es el momento más agudo de lo que son las vagaudas. ¿Qué son las vagaudas? ¿Qué son las vagaudas? Las rebeliones de Spurran. Rebeliones. Galos y no galos, son más extendidas, lo mismo que algunos las caracterizan como solo rebeliones campesinas. En realidad es un combo, como dirían los chicos, donde no solamente son campesinas, no solamente son en la Galia, sino que también en España. Ustedes son más jóvenes, son más viejitos. ¿Vieron Asterix o leían Asterix? Bueno, ahí se ve bien cómo es la relación casi indisoluble para poder entender el proceso entre el avance de los pueblos germánicos, digamos, los pueblos bárbaros en general, y la huida, digamos, la salida fuera de los controles del régimen, y ambos aspectos se nutren unos a otros. Por lo tanto, dentro de las vagaudas vamos a encontrar a bárbaros, y vamos a encontrar a campesinos libres que huyen de las presiones fiscales, o sea que vamos a encontrar variables de rebelión donde el aspecto principal de la vagauda es el descontrol, es el no control del Estado, y en algunos casos con proyectos políticos que fracasaron, evidentemente. Bien, esto va a ser entonces característica de el siglo V. ¿Y qué tenemos para el siglo VI? Y entonces tenemos que ir necesariamente a Oriente. Tenemos la consolidación del Imperio Bizantino y el absolutismo con características, como decíamos el otro día, del césaropapismo de Justiniano, de Justiniano el Grande. Con esta característica que es la de la reconquista por parte de los bizantinos del norte de África, de Península Itálica, incluso de España. Y entonces ya entraríamos, nos quedamos acá hasta la próxima unidad, que es específicamente el Imperio Bizantino. La idea es estos grandes hechos, estos grandes lineamientos fácticos, digamos que sería, decíamos la vez pasada, el esqueleto de hechos en los cuales se van a ir desarrollando los distintos debates, y vamos a ir viendo los distintos componentes de orden económico, social, político, religioso. Por lo tanto, esta cronología tan general la vamos a ir rellenando para ir viendo el proceso en su conjunto. Un hecho significativo es, supongo que Susana habrá tenido la intención, por lo menos eso es lo que me había dicho, así que no me voy a avanzar demasiado, en lo que son las categorías específicas de tratamiento para este momento, que es la categoría de antigüedad tardía. Como categoría historiográfica. ¿Qué significa esto? Significa que es un periodo transicional, pero que a su vez, no por transicional, no tiene características propias. El decir que es un periodo significa que la historia funciona en un continuum, sino que hay momentos en los que se acumulan determinados factores que hace que algo deje de ser lo que era y sea algo nuevo. Este momento en el que algo está dejando de ser, que son todas las características propias del mundo clásico antiguo, al mundo, entre comillas, feudal, que van a ver ustedes como característica general de la historia tradicional, esta Edad Media, hay este periodo, hay permanencias del mundo antiguo, pero se van configurando ya las formas en las que este nuevo mundo medieval feudal va a desarrollarse. Pero insisto, no por transicional no quiere decir que no se lo considere, ya no como la historia tradicional, como un tiempo puro, indescifrable, del Bajo Imperio, sino con características muy propias y muy marcadas de lo que van a ser las matrices del el mundo medieval. La emergencia del cristianismo es una de las consideraciones de aspectos ideológicos, políticos y económicos, porque la iglesia va a ser uno de los principales señores feudales, los principales acumuladores de tierra, que van a configurarse con una forma casi estatal, que se configuran en este momento y que dan batalla a las concepciones ideológicas y religiosas del mundo antiguo. En lo económico, era lo que yo les había propuesto el otro día que trabajáramos, vamos a ver cómo algunas de las figuras que venían funcionando para, desde el punto de vista social y particularmente de lo que hace al trabajo productivo en el mundo romano del siglo III en crisis, se van a ir transformando en lo que va a ser el modo de producción feudal de tiempos posteriores. No sé si leyeron el colonato como... A ver, el colonato existía. El tema es que ahora, en todo caso, a debate historiográfico, si es o no una institución como tal, pero el coloni existía de antes. ¿Quiénes eran los coloni que ustedes veían en clásica? Campesinos libres. Eran hombres libres. Eran hombres libres. Era campesinado libre. Que vivían un canon al propietario de la tierra. Son arrendatarios. Son arrendatarios. O sea que tenemos la villa latifundista, o sea, ¿qué imagen tienen ustedes de lo que venían viendo para Roma? El latifundio, el gran terrateniente, con muchos esclavos, ese era el modelo. Bien, este modelo para el cuarto no va a funcionar más. ¿Por qué? Porque hay una gran presión fiscal sobre los propietarios, porque el rendimiento... Bueno, ¿se leyeron Bravo? Bien. O sea que me remito a los textos que han dicho. El rendimiento es de, él dice, de autosuficiencia. O sea que es poco el intercambio que en ese momento es posible hacer. Se pongan ustedes en contexto de guerra. Por eso es que ha cambiado tanto la estructura desde el punto de vista social en términos de quiénes eran las clases dirigentes o las clases dominantes, porque lo que ha crecido precisamente es el ejército por las necesidades objetivas de defenderse de esas presiones que se tienen de los bárbaros. Y muy dificultoso para el imperio desde el punto de vista burocrático mantener no solamente a raya las fronteras desde el punto de vista de la ocupación, sino mantener una estructura económica y administrativa que por un lado es de permanente exacción por los gastos que esto le significa y por otro lado no puede sostener la fiscalidad por esto que vamos a ver ahora. ¿Cómo se desplaza esta villa tradicional esclavista a lo que va a ser la villa Rusticae? ¿Qué es la villa Rusticae que han leído ustedes en los autores? ¿Qué es? ¿Qué les dicen los autores que leyeron para hoy? ¿Qué es la villa Rusticae ahora? Que no es la villa esclavista latifundista. ¿Qué tenían para Roma? Tenían el gran terrateniente, el gran latifundista esclavista, tenían pequeñas propiedades, tenían colonos, arrendatarios. ¿Cuál era la forma de arriendo? ¿Cómo eran las? Digo para que ustedes puedan pensar quiénes son, si a ver si les resulta más familiar. ¿Cuáles eran las formas de tenencia? No propiedad, tenencia, la tenencia en arriendo. ¿Le suena el aparcero? Piensen en nuestro campo. ¿Le suena el mediero? Piensen en nuestro campo hoy. ¿Sí? El aparcero paga un monto fijo, eso que decía la compañera, un canon. Es fijo. Lo pagan en dinero, lo pagan en especias. ¿El mediero qué paga? La mitad de lo que suba. De todo lo que suba. La renta puede variar según sea el contrato. Hasta de un 50 o más por ciento. O sea que es una parte de lo que cosecha. Pero lo que vamos a tener como característica para toda la antigüedad tardía es el conflicto, o mejor dicho, antes de la antigüedad tardía, si lo tomamos desde el siglo III, es el conflicto entre el fisco, entre el impuesto, vamos a llamarlo así para que lo hagamos una referencia directa, el impuesto y la renta, ese es el conflicto. Entre lo que el Estado requiere de lo que se produce. Por lo tanto, yo tengo el propietario bueno, estábamos haciendo esa clasificación pero no, decíamos tengo el latifundista esclavista, tengo el pequeño productor, tengo el colono que arrienda, o sea, no tiene tierra propia pero la tiene en tenencia a cambio de un alquiler, sería así. Tengo el campesino libre que trabaja para, pero no arrienda. Lo mismo que el jornalero o el operai que existe en las ciudades. O sea que hay distintas formas de explotación de los recursos y de relaciones de producción. Bien. Pero ¿por qué esta figura pasa a ser la característica de la resolución de este conflicto entre impuesto y renta en este momento? Porque el esclavo no deja de ser utilizado porque es costoso. Uh-huh. Entonces, hay teoría sobre los costos, hay teoría sobre el rendimiento. ¿Por qué? Este tema. El propietario es propietario de tierra y de esclavos. Pero para el fisco paga solo un impuesto del global de esto. No lo paga sobre cada uno de los esclavos que tiene, ¿sí? Sino sobre el conjunto del rendimiento de su propiedad. Cosa que en este caso no lo va a hacer. Por lo tanto, el proceso durante estos 3 siglos que se da de lo que era el arrendatario a transformarse en el siervo de la tierra, es lo que va a sucederle, o sea, va a ser aquel coloni, ahora con la institución, va a pasar a incluso a tener la adscripción a la tierra, con condiciones casi, lo pongo entre comillas, de esclavo, pero no lo es. No es un esclavo individual, no es un esclavo que va al mercado, se compra y se vende, como en la figura del esclavo antiguo, sino que está arraigado a la tierra. Se endeuda y es el, por lo tanto, va de colono a cuasi esclavo a siervo de la tierra. Ese proceso es el que va a configurar como matriz el modelo feudal de producción. ¿Sí? ¿Qué leyeron? Mar. ¿Leyeron Bravo? ¿Leyeron Mar Marcos? ¿Qué leyeron? Mar Marcos. Mar Marcos. Bien. Porque entonces ustedes podrían estarme ayudando a mí a rearmar esta explicación. Bien, vamos a reconstruirlo a partir de la fuente. Saquen la fuente. Se someten a los grandes a cambio de protección y ayuda, sin condición. Tanto es así que se rigen por su derecho y bajo su poder. Yo no pensaría que la cosa fuese tan grave o denigrante. Al contrario, elogiaría por su generosidad a los poderosos, a los cuales los pobres entregan. Si ellos no vendieran ese patronato, y si cuando se hacen llamar defensores de débiles, fueran movidos por la piedad y no por la ansiedad de su propio interés. La cosa es grave y triste. Es que ellos parecieron que protegen a los pobres. En realidad los despojan, los defienden, mientras esa defensa los perjudica. Tanto es así que todos aquellos que pareciera que encontraron protección, cediendo a sus defensores todas sus pertenencias antes de ser defendidos. Y es así que para que los padres sean protegidos, los hijos pierden la herencia. La tutela de los progenitores se compra con la mendicidad de los hijos. Tales son las ayudas y los patronatos de los grandes y poderosos que no dan a los protegidos, que no dan a los protegidos. Todo es para sí mismos. Se concede a los protegidos una ayuda contemporánea con la condición que más tarde los hijos sean despojados de todo. No son pocos aquellos que naturalmente más necesitan, cuando pierden sus habitaciones y sus pequeñas fracciones de tierra a causa de las usurpaciones. Piden a los ricos para cultivar tierras y llegan a ser sus súbditos, como aquellos que perdían su condición de hombres libres se ven desesperados a buscar algún refugio. Solo se someten al fuego vil que la condición de inquilinos atados a la tierra ajena, reducidos a tal punto que, sacados de su rango social y de sus pertenencias, exiliados no solo de sus cosas, sino también de ellos mismos, pierden lo que son y lo que tienen, privados de su propiedad y de los derechos de los hombres libres, y siguen siendo el ejemplo de aquella maléfica y potente bruja que se decía cambiaba a los hombres en bestias. Igualmente, ellos son recibidos en las tierras de los ricos, sufren una mutación casi transfigurada de la posición de Circe. porque ellos, que llegaron como extraños, después comenzaron a ser tratados como propiedad de quien los acogía. Aquellos que notoriamente son hombres libres se transforman en esclavos. Sí. A ver ustedes, a ver. ¿Qué les dice? ¿Qué dice esta fuente? De lo que estuvimos hablando. Haciendo una crítica social, sino el estado general de la economía, porque hay gente desamparada, y justamente por eso ese desamparo precisa someterse al cuidado de otro que nos protege en beneficio propio, ¿no? Para tener mano de obra en una condición. ¿Cuál es el origen de esa situación? Que están golpeados por los impuestos, dice, la carga tributaria que está teniendo, que no la pueden mantener, entonces necesitas buscar a alguien que te proteja, que después se termina desvirtuando todo de esa carga. Bien, o sea que hablamos de el proceso de endeudamiento, que es la que pone en esa situación al punto tal de perder la propia libertad y por lo tanto, digamos, la traslada a la de sus hijos. Pero ¿cuál es el mecanismo de endeudamiento si veíamos que el arrendo funcionaba? ¿Qué es lo que pasó? Me dijeron que leyeron a Blanco, ¿eh? ¿Qué es lo que pasó entre este colon arrendatario que tenía estas formas de arriendo y ahora no las pudo pagar? Dicen los impuestos. ¿Por puede qué? ¿Ser por la falta de circulante? Porque decía que el oro se había complicado ya en esos tiempos. Uh-huh. La falta de moneda hace imposible el pago de los impuestos. Ajá. Después hay inflación. Los uh-huh. precios suben. No se alcanza o sea que hay una situación desde el punto de vista económico inestable. Claro. De todos modos no era, no tenía un sistema monetario como el del mundo capitalista, o sea que no funciona, el oro no era reserva, bien, o sea que no, ojo las similitudes que hacemos. Pero a la hora de hacer similitudes, ¿quiénes de ustedes alquilan? ¿Cómo pagas tu alquiler? Con parte del sueldo. ¿Cómo es tu contrato de alquiler? ¿Qué pagas? Mensual. El mes cumplido. Pagas mes cumplido. ¿Qué más pagas? Impuestos. De luz y gas, servicios. ¿Y por qué pagas los servicios si no sos el propietario? ¿Y por qué? Los servicios de agua, yo estoy usando. El gas, la electricidad, lo estoy usando. Porque una parte usas. Sí. ¿Y el ABL? No. ¿O no lo pagas? No. ¿Nadie acá paga en sus alquileres los impuestos? No, y rentas tampoco. No. ¿No? Para el propietario. Bueno, la mayoría de los contratos hoy se hacen con los impuestos incluidos. Eso le pasó a los colonos. No solamente era, en el caso del meriero, por ejemplo, una parte de su cosecha, sino que pagaba, sumaba a eso, lo que el fisco le cobraba al propietario. Pero los propietarios lo trasladaron a los colonos, la obligación. Absolutamente. La obligación, claro, la obligación es la del propietario. Claro. Pero el propietario, ¿qué hacía? Trasladaba a la renta los impuestos. Por eso el proceso de endeudamiento de estos colonos iba cada vez en mayor aumento, se hacía impagable. Pero en esos casos buscan protección fuera del imperio. Exacto. Ahora vamos a ver, porque las fuentes nos lo van a contar, cómo es ese proceso entre huir y cuáles eran las garantías que en realidad el Estado le daba a estos propietarios. Pensado siempre en términos de cuál es la alianza. Por eso este conflicto que va a recorrer el periodo entre el impuesto y la renta, entre el fisco y los propietarios de tierra, una alianza que va a dar garantías al Estado para que esta institución ahora del colonato sea el resorte por el cual, bueno, antes hablábamos, dijimos de salvatajes, ¿no? En términos del cristianismo, lo que había significado para el imperio. Bueno, para estos propietarios el salvataje, el salvavidas, fue precisamente la institución del colonato, que dio otra forma de relación de explotación que le garantizó no quedar ellos atrapados por el fisco. Vamos a verlo en las fuentes. Vamos a la condición de colono. ¿Quién lee? La primera dice: el emperador Constantino Augusto a los provinciales. Cualquier persona en cuyos dominios se halle un colono que pertenece a otro, no solo habrá de devolver el mencionado colono a su lugar de nacimiento, sino que habrá de asumir la capital de ese hombre, por el tiempo que estuviere con él. Los colonos que piensen huir deberán ser atados con cadenas y reducidos a la condición servil, de modo que en virtud de su condena a la esclavitud, se vean compelidos a realizar las obligaciones propias de los hombres libres. Bien, gran contradicción, gran. ¿No? Es esclavo, pero también es esclavo, pero tenía la obligación cuando lo hicieron libre. En realidad, el problema, ya como dice bien Bravo, no sé si en este artículo o en otro, es que el impuesto, la fiscalidad, las necesidades del propio Estado, hacen que se contradigan los estatus jurídicos. O sea, ya, digamos, las variables de estatus jurídico que teníamos como derecho consuetudinario, incluso en el periodo anterior del imperio, ya ahora están totalmente colapsadas. Y todo se acomoda, en realidad, al interés de esta alianza entre los propietarios y el Estado para salvarse de una gran crisis. ¿Sí? Bien. Ah, puede ser, por lo que dice Bravo, que el Estado también haga una tercerización de sus funciones, porque le da autoridad casi jurídica al patrono para reducir al nivel de esclavitud al que esté preparado para huir, ni siquiera el tuyo, al que se encuentre preparado para huir, o sea que es muy subjetivo. Absolutamente. En realidad el patrono tiene libertad absoluta de hacer con el colono lo que disponga. Si él dice estaba preparado para huir. Sí, hay una delegación de tiempo. Claro, lo cita en fuentes, sí. Tiene un pedacito de una fuente en el texto mismo. Bien, vamos a la siguiente. Perdón, profesora. No sé si es Bravo también que habla de las finanzas del Estado, como que aumentan porque, bueno, el ejército que cada vez es más numeroso, y la burocracia, y que se hace doble porque es Occidente y Oriente. Uh-huh. Pero el fisco está unificado. ¿Por qué? En este caso sí. Sí, claro. Porque estamos, a ver, hablamos por ahí se me fue la fecha. Claro, porque hablamos precisamente de que habíamos pasado del periodo anterior, digamos, hicimos un recorrido de Diocleciano para acá, sí. Pero hablamos de la monarquía y el absolutismo de Constantino. O sea que, por eso les decía, ubíquense sí. Siempre la cronología arriba del asiento y vean cada, el fenómeno está recorrido a lo largo de 2 siglos prácticamente, hasta transformarse en el siervo de la tierra. Pero pónganlo en contexto en cada uno de esos momentos, cruzado con las otras variables multicausalidad de las que se habla del colapso del imperio, ¿sí? Pero en este caso hay centralidad. Entonces, lo que no funciona precisamente por la burocracia, por la extensión del imperio, no funciona. Se desequilibra, dice Mar Marcos. Además le da la potestad de percibir los impuestos a precisamente quien no se la debe dar. Si no hay control, un imperio que está cayéndose, que el patrono cobre los impuestos, ¿a quién le remite? Pero por eso hablé de alianza. ¿Por objetiva? Porque lo que, digamos, el resultado final de, bueno, no nos vamos a adelantar al cierre de la unidad, pero el resultado de esto, ¿qué va a ser? Va a ser la aparición de los grandes señores y la iglesia como suplantando al poder del Estado, para el caso de Occidente. Bien. No sé qué. La siguiente fuente. Los emperadores Valentiniano, Valente y Graciano, Augustos, Ausonio, prefecto del pretorio. Que los campesinos se abstengan del patrocinio, habiendo de soportar el castigo si buscaren para sí tales asistencias con audaces falsedades. En cuanto fueren descubiertos y les otorgaren su patrocinio, deberán pagar 25 libras de oro por cada fondo que hubieran recibido, y que el fisco acepte no cuanto los patrones afirmaban a recibir, sino la mitad. Bien. ¿Seguimos? Sí. Los emperadores Constancio, Augusto y Julio César contra la vida de ciudadanos de las grandes villas. Nos han comunicado el pedido que una multitud de colonos de Egipto se ha colocado bajo la protección de personas respaldadas por su alto rango, de varios grados, incluso duques. Por esto, si se establece que alguien se ha atribuido tan gran desobediencia que amparase a aquellos colonos, y que prometiéndoles protección, necesitase la posibilidad de cumplir totalmente su idea de servicios, el pago oculto de los impuestos, ordenamos que se obligue a esta persona a pagar los impuestos que se compruebe que han entregado al piso. De prueba, de propios recursos. Los otros lugareños de cuya comunidad se había alejado de aquellos colonos. Establecerás también que si alguien ha recibido esos colonos bajo su protección, estos serán privados de tal protección. Siguiente. Si tienen algún comentario. Hay un control del Estado para que se fije a un determinado lugar. Sí o sí. Queda sin movilidad. Si está legislado, quiere decir que no se cumplía también. Por algo está legislado. Que había movilidad para los colonos. Lógico, había movilidad porque había huidas. Ahora vamos a ver en particular cuando veamos las fuentes, bueno, de lo que yo les contaba que habían sido, me lo borré, de cómo se sumaron a las almofagaudas también. Y cómo era un complejo mucho más de composición social diversa. Sí. El emperador Constantino Augusto. Lo que siempre te garantizaba el Estado es que uno u otro tenían que pagar el impuesto. Sí, porque si no lo paga uno, tenía que pagar el otro ineludiblemente. Eso está marcado en todas las fuentes. Si no, no existe Estado. Exacto. Bien. El emperador Constantino Augusto Adulcidio, consular de Emilia. Si alguien quisiera vender o otorgar un predio y retener para sí los colonos para transferirlos a otros lugares, no podrá hacerlo por un acto privado. Por un pacto privado. Quienes estiman útiles a los colonos o los deben poseer con los predios o dejarlos para que otros los aprovechen si desesperan en obtener provecho de sus predios. Y los emperadores Valentiniano y Valente Augusto, a crear comisario de arte. Sin duda los colonos no tienen derecho a enajenar los campos que cultivan, hasta el punto que incluso si tienen peculio propio no pueden transferirlo a otros sin conocimiento de sus patronos. Pero de que ya la sujeción no es solo la tierra, sino al amo. Valente y Graciano Augusto, aprobó prefecto del pretorio. Ordenamos que los colonos e inquilinos que en Iliria y regiones vecinas quieren abandonar el campo en el que es cierto que tienen su origen y su familia, no pueden tener facultad para ello, sino en la tierra, no en virtud de un vínculo tributario, sino con el nombre y el título de colono, de modo que si los abandonaran y pasaran a otro hombre, haciéndoles volver, sean puestos en cadenas y castigados. Los emperadores Valentiniano y Valente Augusto, a Modesto, prefecto del pretorio. Sepan quienes posean fundos que deben de cumplir con la obligación de tributar bien por sí, bien por medio de agentes propios, y una vez recibido el apremio, por los colonos que de allí sean originarios, de los que consta que están censados en estos lugares. Absolvemos del aviso de este precepto a quienes tienen una minúscula propiedad, que están inscritos con su propio nombre en los libros de censos en sus lugares. Nos conviene que los confesos de su insuficiencia sepan sus funciones aronarias para con el acostumbrado del factor. ¿Qué quiere decir anonario? ¿Qué cosa? Anonario. ¿Saben qué era la anon? No. A veces está escrito con una o con dos N. Sí. Anonario. Lo van a encontrar en varios textos. Era el servicio público que... Bueno, servicio público significa que se hace cargo el Estado, de proveer a la ciudad. O sea, que había distribución. Estaban en texto. Por eso la figura más común que van a encontrar en los textos es la de la nona militaris, o sea, lo que el Estado le da al ejército. Entonces se pagan. También era común un impuesto anonario sobre los productos que cada provincia del Imperio Romano producía. Es decir, la Galia produce mucho vino y demás, o sea, para abastecer a los ejércitos que caminaban por la zona, que pasaban por la Galia, bueno, tenían la obligación del impuesto anonario, que en parte era la producción excedentaria que tenía esa provincia. Pero eso también es importante. Sí, yo por eso les traía la memoria, digo, a los más... Necesito, los más jóvenes, ¿no? Las harían las revistas, que después se llevó al cine, ¿no? De Gerard Depardieu y hizo de Asterix. O sea, que están las revistas de Asterix, donde aparece cómo funciona, precisamente, bueno, están las vagaudas, cómo funciona la presión fiscal sobre la Galia, y esto es típico. O sea, que el pedido de los excedentes, que a veces no eran tales, para el servicio del ejército, ¿no? ¿Y la contrapartida serían las donaciones que hacían al pueblo? Por ejemplo, el pan que distribuían. Sí, que tiene como base, es una figura mucho más antigua, que ustedes la han visto incluso desde el anarquismo para Grecia, ya funcionaba. Pero el problema es que ahora el que está cogotando es el Estado. Y, digamos, todos están viendo cómo resisten, unos por huida, otros transfiriendo su fiscalidad a terceros, otros... Bueno, esto que yo les decía antes, la diferencia entre la tradicional... villa esclavista latifundista a la villa rústica, en realidad tiene que ver con esto, con que ya los grandes señores no están en la ciudad, sino que se van lo más lejos posible para no tener que ser perseguidos por impuestos municipales, ya no los de la producción en general, sino aún de las pequeñas exacciones que digamos, en cada una de las jurisdicciones se requerían, ¿no? Nosotros, digamos, bien podríamos hacer asociaciones, así como lo hicimos recién para el alquiler, para situaciones de crisis en las que uno trata de escaparle a la presión y, bueno, lo que funciona, digamos, es la evasión. Y siempre hay alguno que paga. Bien, no sé dónde nos habíamos quedado. Queda la última. Algunos adeptos de la facilidad, abandonando las cargas de las ciudades, ganan los desiertos y los lugares apartados. Bajo el pretexto de la religión, se integran las comunidades monásticas. En consecuencia, hemos ordenado por la sección maduramente deliberada que el prefecto Modesto de Oriente tome el Egipto a estos individuos y otros de su misma clase y los arranque de su retiro, sujetándolos de nuevo a las cargas de sus padres. O bien que, según el contenido de nuestra ordenanza, se priven los individuos del goce de sus propiedades o patrimonio. Que, esta es nuestra decisión, será reivindicado por quienes asuman las cargas de las prestaciones públicas. Bien, ¿qué les dice esta fuente de lo que charlábamos antes de cómo es, de cómo se relacionan los planos del aspecto económico, político, religioso? Es implícita la fuente. Y hay en realidad como una utilización de la religión. Bajo el pretexto, dice, de la religión. O sea, que algunos pueden ascribirse al monasterio y otros no. Quienes está permitido que lo hagan y quienes no, pero en realidad por razones de orden económico, de control social. Cuando dice que sujetando de nuevo las cargas de sus padres, se refiere en realidad a los patrones, ¿no? Claro. Bueno, en realidad también podría ser, si la fuente está bien traducida, podría ser sus padres por esta situación de heredabilidad. De la condición, exacto, de la condición jurídica de Colón. O sea que de esta no se salvaba. Si bien está la contradicción de que para algunos casos son considerados libres, como lo eran anteriormente. Bien. A ver, que lea otro. No sé si pusimos este año el narrativo de Ambrosio. Ahora lo vamos a ver, ahora lo vamos a ver. Sí, lo tienen. Vamos a terminar esta de colonos. Vamos. ¿Quién es? Suprimido el censo a perpetuidad de la capitatio humana. A ver, sigue a continuación de esta. Empieza acá. Y acá y termina acá. No, estamos en el ¿No la tienen? ¿Por las vagadoras? No, esta se las leo yo. Dice: los emperadores Teodosio, Arcadio y Honorio Augusto Maguntino, prefecto del Pretorio. Suprimido el censo a perpetuidad de la capitatio humana. En toda la diócesis de la Tracia, solo se satisfaga la iugatio terrena. Estos son todos términos que tienen en los textos. O sea que ya no va a ser per cápita, sino que es en relación a la tierra. Pero el impuesto de la tierra está considerado con los colonos adentro. O sea que en realidad es iugato capitatio. Porque no lo hago como un impuesto diferenciado, sino que hago los censos, y los censos, censo ahora, extenso, calidad de la tierra, no solo extensión, sino rendimiento, censo ganado y censo hombres, censo colonos. Es toda la unidad productiva. Es toda la unidad productiva. Por lo tanto, se habla de yugatio terrenal, o sea que es sobre la tierra, pero la tierra no está sola, sino que tiene su condición de productividad, lo que implica también los hombres que producen. Bien. Terrena. Y para que no se parezca a esta, está perdón, y para que no parezca que está permitida a los colonos la facultad de vagar de un lado a otro caprichosamente, una vez disueltos los vínculos de la suerte tributaria, sean tenidos según el derecho indígena y aún parezcan de condición libre, considéreles como siervos de la tierra, que aparece la figura, a la que nacieron y no tengan facultad para ir de un lado a otro a voluntad o a cambiar de lugar o residencia, sino que su poseedor use del derecho con la solicitud de un patrono y la potestad de un amo. Si alguno creyere poder tomar o retener a un colono ajeno, sea obligado a pagar 2 libras de oro a aquel cuyos campos hubiese abandonado, como campesino tránfuga, de modo que lo restituya con todo su peculio y familia. O sea que a partir del 393 queda absolutamente claro la adscripción a la tierra y la inmovilidad absoluta que ya parecía insinuado para el código del 371. O sea, la tierra ahora ni siquiera puede cambiar de patrocinio. No es que no está en este y puede estar en el de al lado. No puede ni siquiera moverse de ese patronazgo. Bien. ¿Esta qué fuente es? Esta última, se las voy a dejar, también es del código justiniano. Se las voy a dejar si no la sacó. Dice, tiene abajo una cápita que de aclaración que dice, el problema de la vinculación de los pequeños propietarios a un patrón es indisoluble del problema de la tierra y el que plantea toda una legislación fiscal que básicamente se haya consolidada en el reinado de Constantino. De ahí que convenga realizar algunos apuntes sobre estos temas previamente a la observación sobre la condición de colono basado fundamentalmente en los textos legislativos. Quizás, ahora les leo una parte de la fuente, quizás las medidas fiscales iniciadas por Diocleciano y finalizadas con Constantino hayan agravado la condición social y jurídica de los campesinos. A fin de que fuera efectiva la capitación en todo el imperio, mandaron los emperadores realizar exhaustivos catastros, el libro del censo, en los que incluían no solo las propiedades agrícolas, apuntándose la calidad de las tierras, sino también cabaña ganadera y, por supuesto, censo humano. Lactancio lo dice claramente referido al reinado de Galerio en sobre la muerte de los perseguidores. Es otra fuente que ustedes tienen para consultar. Bien, me interesa, antes de, para cerrar este tema de la constitución del colonato, que lean la fuente de Libanus, que dice el crecimiento del patronazgo y las grandes luchas en el imperio romano. Y lo van a poder contrastar con el texto de Salviano, que hablaba de los pobres colonos que caen en desgracia. Este habla del otro lado del mostrador. Leamos. A ver, ¿quién de allá puede leer? Vamos, chicos. Leo. Cualquiera, sí. Existen grandes villorios, sí, pertenecientes cada uno de ellos a numerosos propietarios. Se refugian bajo la protección de soldados acantonados, no para escapar al daño, sino para gozar de libertad para cometerlo. En retribución, obsequian productos de la tierra, cebada, fruto de los árboles, o bien oro en bruto o suma de oro, o una suma de oro, estableciendo así una sólida vinculación con los soldados. Los dadores de presentes compran el permiso para cualquier cosa. Y helos aquí convertidos en fuentes de desdichas para sus vecinos, usurpando tierras, arrasando árboles, pillando, degollando animales, saqueando, hartándose. Entonces la gente se lamenta ante la devastación de sus bienes, pero ellos, ocupados en pillar, se mofan y están tan alejados de tener una investigación, de temer una investigación sobre los acontecimientos, que añaden la amenaza a los actos ya consumados. Y no es gente que se abstenga de acometer otras depredaciones. La búsqueda de un patrón no solo es preocupación en las tierras que pertenecen a numerosos propietarios, cada uno de ellos en posesión de una magra extensión, sino aún en aquellas que están en manos de un solo y único amo. También allí se concita, se concita el favor del mercenario, pero entonces en perjuicio del amo, pues las remuneraciones y obsequios se extraen del pecunio. Y sin embargo, esas aldeas pertenecen a gente eminente, muy capaz de tender la mano a los desdichados. Sí, pero presumo que los campesinos compran la protección de otros, no para escapar a la miseria, sino para transgredir las reglas. De esa protección usan y abusan contra sus propios amos. Y como estos los exhortan al trabajo, porque la tierra así lo exige, feroz es la mirada que les dirigen, bajo pretexto de estar excluidos de obligaciones, de trabajar por conveniencia y de que solo trabajarán la tierra cuando ellos lo decidan por propia voluntad. Todo esto para señalar cuántos patrimonios se deterioran por defección del campesinado en la circunscripción de cada ciudad. Son los mismos campesinos, las mismas correrías en búsqueda de un protector, los mismos pagos, las mismas componendas, los mismos perjuicios, las mismas alegrías y las mismas penas. Aún más, emigrando de otras aldeas, abandonan mujeres e hijos en número creciente y se entregan a esas poderosas, formidables bastillas con la intención de sacar provecho de esa fuerza ilegal. ¿Qué le sugiere la gente si la ponen en contraste con la de esa aldeana? Que el ser humano no tiene remedio. Que no tiene remedio el ser humano. Siempre escapa para el mismo lado. A la ausencia del poder, el hombre siempre termina disputando, peleando. Nunca se pone de acuerdo. Una frontera, dejemos la frontera, trabajemos juntos, repartamos los bienes. No entra dentro del ser humano esa mentalidad. Entra esta, esta de armarse, pelear, matar al otro, robarle, saquearle. Y por eso necesita la policía, por eso pasan estas cosas. Se destruye el poder del Estado, retoma el hombre esa facultad y se arma contra el otro. Esa es la lógica. Esa es la lógica que he utilizado siempre. Yo creo que también poder hacer una justificación ideológica de la exposición también, porque en este contexto de crisis social, no sé hasta qué punto se los puede catalogar como tan salvajes los que buscan algo. No. Eso y primero, o sea, se está acusando cierta parte del ejército de connivencia, cierta parte del Estado está degenerada, según las funciones que tiene que tener para los patrones, que en realidad se recurre a quienes deben controlar para que permitan. Uh-huh. Está justificando también, Fede, los patrones no son tan malos, mirá con lo que tienen que lidiar, que era lo que la primera, la que leí yo, que no es que te despojan de todo, no, de última, bueno, tenés que lidiar con todo esto, no podés sociales, claro, ojo. Claro. Eso es un discurso no, de no, poder. Por eso, está justificando la... Parece que... Bueno, pero en un caso Saviano está con el obispo, por eso le dije cruce, cuando hablamos al principio que hicimos la periodización, le dije, ojo, es un combo, como dicen los chicos, crucen los debates ideológicos que se utilizan desde el poder que pierde y desde el poder que se gana. Por lo tanto, es un obispo el que habla, no es cualquiera. Este obispo habla de los pobres, colonos, y este otro no, Libanus dice que son unos cretinos. El otro decía que eran tránfugas, ¿no? La fuente dice que son tránfugas. Huyen, no nos hacen caso, ¿verdad? Bien, o sea que son dos posicionamientos muy diferentes en relación a una sociedad que está muy polarizada. Porque parte de la expresión de esa crisis que se arrastra desde el siglo III ahora es de una polarización infinita. Por lo tanto, los matices y los acuerdos es barajar de nuevo. Absolutamente. Hay como valores perdidos porque en la primera etapa del imperio, incluso en nuestra república, el campesino libre era una institución, o sea, era el componente de identidad de lo que era Roma. Y ahora se los critica por pretender tener propia voluntad. O sea, no fue ni siquiera eso, está mal visto, que es como una pretensión exagerada querer actuar por propia voluntad. Fernando, donde hay opresión hay rebelión, no hay utopía en esto. Bueno, esa es la lógica. Es una lógica histórica. Claro, esa es la lógica. Pero hay otra lógica que el ser humano no la piensa. Por eso estamos. Esto deriva siempre en la misma forma de resolver todos los conflictos. pero hay otra lógica, pero hay otra lógica que no entra en la cabeza de la gran mayoría. Pero hay otra lógica de por medio. Solo del que tiene más. Yo digo, o sea, que hay otra lógica. Parece que puede ser del que tiene menos. La lógica, la lógica de reducción de los conflictos, sea del lado que sea, siempre fue la misma. Y es lo que te estás mostrando vos, lo que venís estudiando hoy por hoy. Al primer pedazo de tierra, el carácter territorial del ser humano lo protege. Protege su tierra, protege su familia, protege su progenie, crea fronteras, se divide, pelea, se arma. Sí. Si se puede explotar un oasis entre dos poblaciones distintas, ¿por qué no cooperar en vez de poseerlo? Pero esa es la lógica que no entra. Yo no hablo de ricos ni pobres ni nada, es obvio, bueno, que por donde hay opresión. Esa precisamente era la lógica que no tenían los bastiones, que venían de tener el poder. Claro, claro, esa es la lógica que no entra. El riesgo de perder imperio. Esa es la lógica que no entra, no entra en ningún lado esa lógica. Por eso pasa lo que pasa. No hay otra forma de pensar, no hay otra manera de entender cómo resolver los conflictos. Esta sociedad polarizada entre ricos y pobres, mayores y menores, tiene también un descontrol, y esto que vamos a, antes de leer la de Bagauras, en todo caso, las que sugería, porque tienen varias fuentes para este tema, que sugería Susana, que es precisamente este regodeo de las clases dominantes en el lujo, en el poder de consumo, frente a una situación de crisis como la que estamos, digamos, describiendo, ¿no? Ustedes tienen tres fuentes para esto. Tienen Sobre el lujo y la opulencia de Roma en el siglo IV, de Amiano Marcelino, que es un historiador latino. Y tienen dos de dos obispos, ¿no? Uno de Verona y el otro de Milán, que hacen referencia al mismo tema. ¿Quién quiere leer? ¿Los demás no tienen la fuente o no sé, les falta templar la voz? ¿Quién puede leer que no sea el compañero? Yo se lo leo. Dale. Sobre el lujo y opulencia de Roma. Dale. Bueno. Unos ponen la gloria suprema en la singular elevación de una carroza o en una fastuosa afectación de vestimenta. Su molicie muere bajo esos mantos de trama tan delicada que un simple broche retiene alrededor del cuello y que se hacen ondear con solo soplar por encima. En todo momento les veis sacudir los pliegues, sobre todo los del lado izquierdo. Es para resaltar las franjas del borde y el curioso trabajo de una túnica salpicada con figuras de animales que se adhieren a la tela. Otros se le acercan de punta en blanco y con un aire de importancia, a hacer ostentación de una inmensa fortuna. Tenéis para pasar un día entero escuchando las enumeraciones de sus bienes, el detalle de sus ingresos, que van a multiplicarse de año en año. Aparentemente, ignoran que sus antepasados, que extendieron tanto el poderío romano, no se destacaban casi por sus riquezas. Esos hombres cuya energía en las empresas, con todos los males de guerra, triunfo de tantos obstáculos, no estaban mejor provistos, mejor nutridos ni mejor vestidos que el último soldado. Si fue necesaria una colecta para enterrar al gran Publicola, los amigos de Régulo se cotizaron para subvenir a la manutención de su viuda y de sus hijos. No pintaré sus torbellinos llamados banquetes, ni los mil refinamientos que allí despliega la sensualidad. Pero, ¿qué decir de sus extravagantes carreras a través de la ciudad, de sus caballos lanzados a rienda suelta con menosprecio de todos los peligros, sobre el pavimento pedregoso de las calles, como si corriesen oficialmente con caballos del Estado? De esa multitud de criados, verdadera banda de ladrones que lleva tras de sí. El ejemplo ha sido fructífero. Se ve a las damas romanas, al abrigo de sus velos, correr en litera de barrio en barrio. En la guerra, un táctico hábil cuida de sus soldados pesadamente armados en el frente de batalla. En la segunda línea coloca a las tropas ligeras, en tercer lugar a los arqueros, y tras ellos, finalmente, al cuerpo de reserva, que solo actúa como último recurso. Este ejército de criados tiene también sus directores de operaciones, con una vara por insignia, y que disponen su mundo de acuerdo al orden del día. Primero a la altura del carruaje avanzan los esclavos, disponen con oficio. Después de ellos vienen los ahumados, pobladores de las cocinas. Luego la turba de los criados sin empleo específico, aumentada por todos los holgazanes del barrio. Los eunucos de todas las edades cierran la marcha, encabezados por los viejos, todos igualmente lívidos y deformes. ¿Qué sucede? Las pocas casas donde el culto de la inteligencia aún era honrado están invadidas por el afán de los placeres, hijos de la pereza. Solo se escuchan aquí las voces que modulan, instrumentos que resuenan. Los cantores han hecho a los filósofos y a los profesores de elocuencia, han cedido el lugar a los maestros en placeres. Las bibliotecas son moradas como tumbas. El arte solo ocupa en fabricar órganos hidráulicos que acompañan la pantomima de los bufones en la escena. Respecto al populacho, que no tiene casa ni hogar, tan pronto pasa la noche en la taberna como duerme al abrigo de esas colgaduras con que el edil Cátulo fue el primero, por un refinamiento debido a la molicie campesina en cubrir nuestros anfiteatros. Se trata del Valebrum, colgadura destinada a proteger a los espectadores del sol. O bien se entrega con ardor al juego de los dados, reteniendo su aliento, que arroja enseguida con un ruido que lastima el oído. O bien aún, y este es el gusto que predomina, se lo ve de la mañana a la noche desafiando al sol y a la lluvia, extenuándose sin cesar, comentando los menores detalles relativos al mérito o a la inferioridad de tal caballo o de tal cochero. Extraña pasión esta de todo un pueblo que apenas respira, atento al resultado de una carrera de carros. He aquí las preocupaciones a que está dedicada Roma y que no dejan lugar para nada serio. Amiano Marcelino. Posición de la crítica, ¿no? Uno se coloca desde los pobres, lo otro se coloca desde el poder y este se coloca por arriba de todos, ¿no? Como filósofo criticando tanto a los que hacen el derroche como a la molicie campesina, ¿no? O sea, no vale nada. Por lo tanto, caracteriza el fenómeno, no como un fenómeno de opresión y explotación, sino como un fenómeno de crisis. ¿Mm? También puede ser que acaba ahí en aspecto geográfico, porque las otras fuentes eran más fuentes rurales, esa puede ser una fuente urbana. Urbana, sí, porque habla de las tabernas, habla del comportamiento de todos estos señores, sería, ¿no? Los que enumera. Toda la enumeración que hace del populacho, ¿sí? De los criados, de los cocineros, de los... O sea, todos los... Bien. Vamos a la de Nabute que decía Susana, que es una fuente de San Ambrosio, del obispo de Milán, también del puerto. Elijamos algún párrafo, Graciela, porque es muy larga. Desde la 9, ¿no? Las primeras las salteamos. Vamos a la página 391. Bueno, ¿ustedes conocen la historia de Nabot? Contada en el libro de Reyes. Bueno, narra la historia precisamente de Nabot, que tiene una enorme propiedad particular, y el rey se la quiere quitar. Es decir, está lo que hace Ambrosio en el siglo IV, como obispo de Milán. Bueno, una de las cosas que vamos a trabajar, pero que creo que ninguno ignoramos, es la función social que va a tener la Iglesia, fundamentalmente estos primeros padres del siglo IV, estamos hablando Jerónimo, Agustín, Ambrosio, que es una predica hacia los pobres. El tema de la riqueza es muy clave en ese momento. Si bien, como están viendo, en fuentes históricas o en fuentes, digamos, de filósofos, etcétera, etcétera, todos aluden a la enorme polaridad social. Entonces, esto también lo ven los de la Iglesia, los hombres de la Iglesia. Pero hay una, digamos, cuestión muy clave, que prefiero trabajarla ahora porque así ya no lo trabajo en otro momento. Digamos, hay un tema bastante caro a finales del 4 con estos primeros padres de la Iglesia, que se denomina, porque lo trabaja Agustín, lo trabaja Ambrosio fundamentalmente, la instrumentalidad de los bienes temporales. Es decir, ellos trabajan el tema de qué funcionalidad deben tener los bienes temporales. En definitiva, ninguno de ellos se opone a la riqueza de los ricos. Por supuesto, no se van a oponer. Porque son hombres, estos primeros obispos elegidos en su nombre, que han sido partícipes, precisamente Ambrosio, de toda una vida social, urbana, y encargados de funciones civiles dentro del Imperio Romano, puestos ahora obispos, ¿de acuerdo? O sea que no se van a tirar, diríamos hoy, contra su mismo grupo social. Ambrosio mismo es un hombre potente, rico. Entonces, no apuestan, no van en contra a la riqueza. Lo que le van a imponer a los ricos es este famoso tema de la instrumentalidad de los bienes temporales. ¿Para qué sirven los bienes temporales? ¿Para qué sirve la riqueza? ¿Para qué? Para dar valor. ¿De acuerdo? Entonces, la función social de la riqueza es absolutamente importante como el tema de estos primeros padres de la Iglesia y fundamentalmente en Ambrosio y en Agustín. Y entonces hace Ambrosio en Agustín, ¿no es cierto? Imitando, o decía, copiando, ¿no es cierto? Esta vieja historia que está en Reyes, de la historia de Nabot, hace el famoso Nabote, ¿no es cierto? Entonces, las posesiones de Nabot y impugna a los ricos a dar. En líneas generales, es algo que también vamos a trabajar en forma general, es el paso del evergetismo cívico al evergetismo cristiano. La limosna y las donaciones van a ser la figura. ¿Cómo podemos volcar aquello que dábamos a la ciudad, se acuerda, tan importante porque elevaba nuestro estatus cívico, ahora en beneficio de quién? De una nueva categoría social. Vuelvo a decir que nace con el discurso muy muy fuerte de estos primeros padres de la Iglesia, que es la categoría de los pobres, ¿cierto? La función social que tienen claro, pero las donaciones son para la Iglesia y la Iglesia las hace. Eso es lo que iba a decirles, en realidad el problema es intermediada. Esto es para la Iglesia y la Iglesia es quien distribuye. Antes era el Estado. Una forma de legitimación del status quo, porque vamos a ver después cómo es esta institucionalización. ¿Cuál decías? Sí, porque es muy larga. Después, prométanme como la vez pasada que van a leerlas completas. Leemos en clase, no lleva mucho tiempo. 9, 16, 13. En la 9, decía yo, dice, y te daré, por ella otra viña. El rico desdeña lo suyo como vil y ambiciona lo que es ajeno como preciosísimo. 10, dice, si esto no te conviene, te daré en dinero su valor. Pronto corrige su error, ofreciendo dinero por la viña. Nada quiere que otro posea quien anhela abarcarlo todo con sus posesiones. Y tendré, dice, un huerto de hortalizas. Este era el motivo de toda su locura y furor, que buscaba un huerto para viles hortalizas. Vosotros, oh ricos, no tanto deseáis poseer lo que es útil como quitar a los demás lo que tienen. Cuidáis más de expoliar a los pobres que de vuestra ventaja. Estimáis injuria vuestra si el pobre posee algo de lo que juzgáis digno de la posesión del rico. Creéis que es daño vuestro todo lo que es ajeno. ¿Por qué os atraen tanto las riquezas de la naturaleza? El mundo ha sido creado para todos y unos pocos ricos intentáis reservároslo, pues no solo la posesión de la tierra, sino el mismo cielo, el aire, el mar, lo reclaman para su uso unos pocos ricos. Este espacio que tú encierras en tus amplias posesiones, ¿a cuánta muchedumbre podría alimentar? ¿Acaso los ángeles tienen divididos los espacios de los cielos, como tú haces cuando divides la tierra con mojones? Bien, en la página siguiente, yo creo que, de acuerdo a lo que están trabajando, 21, 9, 21, 21, ¿no? Vi como un pobre, a ver si nos ayudan los ustedes. Vamos. Vi como un pobre era detenido porque se le obligaba a pagar lo que no tenía. Vi como era encarcelado porque había faltado el vino en la mesa del poderoso. Vi como ponía en subasta a sus hijos para diferir en el tiempo la pena. Con la esperanza de hallar a alguien que le ayudase en esta necesidad, vuelve el pobre a su alojamiento con los suyos y ve que no hay esperanza, que nada le queda para comer. Llora otra vez el hambre de sus hijos y se duele de no haberlos vendido más bien a aquel que hubiera podido alimentarlos. Reflexiona nuevamente y toma la decisión de vender algún hijo. Sin embargo, desgarramos su corazón dos sentimientos opuestos. el temor de la miseria y la piedad paterna. El hambre exigía dinero, la naturaleza le pedía cumplir su deber de padre, dispuesto a morir juntamente con sus hijos antes que tener que desprenderse de ellos. Muchas veces echó a andar y otras tantas se volvió atrás. Sin embargo, acabó por vencer la necesidad. No el amor y la misma piedad se dio ante la necesidad. Muy claro, ¿no? Cuestión que también lo refuerza Salviano en la venta de los La de Zenón, leamos solo el primer párrafo, el 897.5. A la avaricia se debe que los graneros de unos pocos estén atiborrados de trigo y el estómago de muchos vacío, y que la elevación de los precios sea peor que la falta de producto. Por ella el fraude, el perjuicio, la rapiña, los pleitos y la guerra. Todos los días busca el lucro a costa de los gemidos ajenos y se haya convertido la confusión de los bienes, de los bienes en una industria. El apetito de los bienes ajenos urge con argumentos apasionados, sobre texto de defensa propia, para que lo que tenga algún indefenso o inocente lo pierda según las leyes, lo cual es peor que toda la violencia, porque aquello que se arrebata por la fuerza alguna vez puede recobrarse, pero lo que se quita con el amparo de la ley no puede serlo. Gloríese quien quiera esta justicia. Sin embargo, sepa que el más miserable de los hombres, quien se enriquece con la miseria ajena, ¿acaso puede ser justo anteponer el incremento de los bienes familiares a la piedad o alimentar sapos y gusanos mientras los hombres sufren hambre y desnudez? ¿O que alguien con desgracia, con desgraciada tenacidad, prive de lo que tienen, no solo a los demás, sino también a sí mismo? Bien. Y voy a plantear el tema de la paternidad y los hijos, ¿no? O sea, de alguna manera, la recurrencia a esto de las relaciones de parentesco en que los hijos también son parte del patrimonio y bienes intercambiables. Una consulta que hacer, porque para este momento, como aquella que figura acá, o sea, ya estaba institucionalizada la iglesia dentro del Estado romano, pero los obispos critican porque acá dice que se hace a través de la ley, o sea que hay leyes estatales que permiten expoliar. La de Zenón es antes de. Pero posterior a la conversión de Constantino. Posterior a la conversión de Constantino, seguro. Sí. La iglesia también no critica. De Teodosio, La iglesia también critica al Estado, no es sin conflicto esta relación. O está criticando la utilización de las leyes. Lógico. Bien, por eso estamos entre Constantino y Teodosio. Estamos en el momento del conflicto donde todavía no ha sido oficializada la iglesia y el proceso de institucionalización que va, digamos, a incorporarse como gran poder. Para cerrar, son 6:45. Habíamos visto este tema de las vagaudas, que dijimos que era en realidad un fenómeno complejo para analizar junto con el avance de los pueblos entre comillas bárbaros, ¿no? Yo les pediría que en todo caso cerremos con la lectura de Salviano, para tener esta idea de cómo estas vagaudas del cuarto, si bien hicimos el recorrido desde materno del siglo II para acá, ahora las características que adquiere son diferentes. Y completamos este módulo de fuentes. ¿Tenés las fuentes? ¿Las tenés? No las trajiste. A ver, otra que haya traído la fuente. La fuente, por favor, la tiene que traer todo lo que fuentes, líneas de tiempo y mapas. Tres cosas que tienen que estar siempre arriba, porque si no, no van a poder trabajar. Dale, lee. Mientras tanto, los pobres, las viudas y los huérfanos, despojados y oprimidos, habían llegado a tal extremo de desesperación que muchos, que pertenecían a familias conocidas y habían recibido una buena educación, se veían obligados a buscar refugio entre los enemigos del pueblo romano para no ser víctimas de injustas persecuciones. Iban a los bárbaros en busca de la humanidad romana, puesto que no podían soportar entre los romanos la inhumanidad bárbara. Aunque resultaban extraños por sus costumbres e idioma a los bárbaros, entre quienes se refugiaban, y aunque les chocaba su bajo nivel de vida, a pesar de todo, les resultaba más fácil acostumbrarse a las costumbres bárbaras que soportar la injusta crueldad de los romanos. se ponían al servicio de los godos o de las vagaulas y no se arrepentían, pues preferían vivir libremente con el nombre de esclavos antes que ser esclavos, manteniendo solo el nombre de libre. Está en el texto, sí. ¿Sigo? Sí. Ellos ya no han querido ser romanos, y abjurando de su nombre, leyes y religión, se han transformado en bárbaros en medio de las provincias romanas. Llamamos rebeldes a aquellos a quienes hemos forzado a hacerlo, porque finalmente, si han cambiado el ilustre nombre de romanos por el infame de vagaudas, es decir, de ciudadanos ilustres del imperio, se han convertido en desertores, no ha sido más que para liberarse de la opresión en que gemían, para evadirse de la tiranía de sus magistrados y de sus gobernadores. Solo llegaron a estos odiosos extremos cuando no hallaron más recursos para deshacerse de la temible injusticia de los oficiales del imperio. ¿Qué otro partido habían de tomar? Ya eran romanos, pues ya no eran libres. Se hicieron bárbaros para conservar su vida. Dejaron de ser romanos. ¿Ah? Bien. ¿Hacemos el cafecito ahora para no cortar después? Sí. ¿Qué les parece? 6:10. Importante el tema de las vagaudas. Saben ustedes que no tenemos fuentes. Saben ustedes, como decía Graciela, que tiene una multiplicidad de componentes, de composición social muy importante. Hay muchísimos trabajos hechos sobre esto porque realmente ha sido un movimiento que abarcó gran parte de la zona de Gal y también de España. Han estado colonos. La composición social, antes decían todos esclavos, no, hay curiales, que precisamente se escapan de la fiscalidad. ¿Se acuerdan que eran aquellos que tenían que responder con su propio peculio? Digamos, las finanzas de alguna provincia y demás, o sea, es muy variada, pero no hay datos. Saben que Tubí ha trabajado bastante, pero fundamentalmente Courtois, otro autor, ellos viven en el bosque, o sea, otro espacio absolutamente, digamos, simbólico para grupos sociales totalmente marginados, y las leyes de los vagaudas estaban escritos en corteza de árboles, o sea que fuente tenemos muy poca para poder reconstruir este movimiento impresionante, que fue muy importante por el espacio, por el tiempo en que duró y que necesitó bastante del Imperio Romano y de sus diferenciaba para profundizar el trabajo de lo que es, ¿no? Lo que es, Thompson. Yo sabía que algún grupo me había pedido, algún grupo de la universidad, o le había puesto algún nombre de vagaudas o algún centro, habían pedido en su momento, hace 4 años atrás, material sobre vagaudas, que hay bastante, ¿no? Pero reitero, sí, material teórico, de indagación, de investigación, pero no mucho material de eso, ¿de acuerdo? Bueno, que bajan esto, que bajan películas por internet, es decir, si pueden, bajen la de, no sé cómo, creo que se llama Asterix, igual. Ah, sí. Asterix y Obelix. Ah, Asterix y Obelix se llaman. La de Gerard Depardieu. Digo, bájenla, porque esa, por ejemplo, no para trabajar nosotros, pero para trabajar en escuela media, por ejemplo, con los chicos más chicos, es muy divertida, es divertida. Y les da elementos como para ver desde la imagen, es lo que dice Susana, cómo es el funcionamiento del bosque, los lindes del gran imperio, cómo era la relación entre esos bárbaros hermanos y este galo y las vagaudas. Va a buscar recursos didácticos para trabajar con los chicos más chicos. Me comentó Graciela que alguien de ustedes, no sé si Fernando, hicieron copia de... Yo le traje el mensaje. ¿Lo tenés? Sí, lo pasé al disco. Sí, lo bajó en mi... después le dije, después lo tenés que cargar en la compu. No, Juan es el que había bajado la papisa. La papisa Juana, que sí. Le sobraba una y le dije, guárdenle a Susana que la quieren en dividir. Sí, pero no, no tiene turno. Tiene un hijo muy enfermo y están con el turno con el médico. Bueno, el otro día se había quedado, todos se llevaron, ¿no? No le quedó a nadie que le haga falta. Yo conseguí la papisa, pero la nueva, la otra claro. No. Porque se quedó sin batería. Recordarle a Juan que me guarde uno. Sí, yo lo tengo, si no se lo traigo, porque lo bajé, lo guardé y tengo el DVD. Así. Bueno, existe. 5 minutitos, 5 minutos. Y el que estoy por conseguir es el martillo de las brujas. Pero me la tiene la película checa. No, el libro lo tengo, pero bajado en PDF. Sí, sí, se consigue. Pero este es medio complicado. La película es medio complicada porque una película checa del año 72. Claro, yo sí, la y yo de haber sabido, bueno, de haberla cursado el año pasado se lo hubiera bajado, porque estaba subido en Cloudflare. Y ahora lo y yo lo encontré al link y le di a bajar y cuando miré que era mega blog digo no, chao, ya está, le aparece el cartel de FDI. 5 minutos, 10 minutos, uno más. Está hecha sobre la base del libro.